Fui a ver al Dream Team y no hubo feeling. Me tatué al Che en una nalga arriba de mami para que no se salga. Ya me reí y me importa un bledo de cosas y gente que ahora me da miedo. Ayuné por causas al pedo, ya me empaché con pollo al espiedo. Ya fui al psicólogo, fui al teólogo, fui al astrólogo, fui al enólogo. Ya fui alcohólico y fui la peta. Ya fui anónimo y ya hice dieta. Ya lancé piedras y escupitajos al lugar donde ahora trabajo. Y mi legajo cuenta destajo, que me porte bien y que arme el relajo. Y oigo una voz. Ya no ya sé no qué hacer, amigo. El cuarteto de Nos en esta emisión sorpresiva del Empalme que comenzó hace un ratito. Y ya tengo el ruido otra vez en el micro. ¿Qué es ese ruido? Hasta ahora no lo he podido sacar. Aparece todas las noches y después se va solo. Bueno, ya están online casi un 50% de los oyentes que va a haber hoy. O sea, dos. Estamos acá empezando la emisión del Empalme. Ya está la gente de Midland y ya identificó la música, el amigo. Voy a poner un álbum de este grupo que a usted le gusta, amigo Parenteni. Ya lo tengo ahí pronto. Ah, Tinto Borges en la cabecera sur de Río Quenguay. Muchísima agua llegó de Brasil, el pescado. Ustedes van mañana, pero ya el pescado está llegando en la noche de hoy. Los pescadores ya están distribuidos entre la calzada y el puente, capturando buenas piezas de roncadera y mochuelo, che. Roncadera y mochuelo. Atento, sí, arriba el puente está saliendo piraña. Ahora te mando la foto de arriba el puente, arriba mismo, en arriba el puente tenés que tirar. Que están las pirañas, después que suben para arriba el puente no se pueden bajar. Mucha piraña, muy rica la piraña. Son sabrosas, con bastante sal. Tito Darwin en la costa oceánica, reportarte a la central, si no, no vas a cobrar el sueldo este mes como asesor de Radio El Empalme. Este uniforme de la costa oeste, acá grandes temporales, ahora se calmó, ahí aumentó un grado el mar, ¿qué pasó? Y bueno, mirá, por acá la cosa está tranquila, se está preparando todo para el turismo, ahora para la semana del turismo. Se viene un festival de jazz en la calle, acá en La Pedrera, y después en Punta Rubio, acá cerquita, un par de kilómetros, van a haber un par de obras de teatro, un cuento de Sol y Tierra y Encuentro Femenino de Culturas, un monólogo ahí muy interesante, en la cual estoy teniendo la suerte de meterle la técnica ahí, así que laburando un poco. Y actividades para el 29, que va a haber ñoquis y demás. Se está preparando la movida para estos lados, para lo que es turismo y para lo que es después de turismo también. Atento, Nacho Carbonero, fíjate para ir para el sureste, cielos totalmente despejados. Vuelve el buen tiempo, según el pronosticador oficial Vilo Púas, que ayer hizo una pausa en su licencia para anunciar este temporal que cayó en la noche pasada. Ahora quedás nuevamente a cargo de los próximos pronósticos, las próximas horas, para Radio El Empalme. Delante de ustedes, compañeros. No, hoy sí está libre de tormentas, libre de tormentas, bien clarito el cielo, está refrescó, bajó la temperatura, como decía. Pasamos a estar de short y de chinela a estar con una campera y próximo a prender la estufa. Acá pasó la casa de Tanicho el agua. Por ahí está la casa de Charlie, eso. Por ahí, en la esquina 10 metros. Hasta ahí te dejaba arrimar el agua. Yo, a ver. A ver si tengo el video, te lo mando. Bueno. Sí, estuvo bravo anoche. Estuvo bravo. Pero bueno, ya pasó. Se vino el frío, parece. Y la calma. Pero la tormenta llega a la calma, dicen, ¿no? ¿Eh?

lo jodí, al diablo cuando le vendí. Mi alma que no vale un billete, se la canjeé por un clarete. Ni honorario, ni voluntario, soy un sicario y cobro salario. Y no pidan solidaridad, que yo no hago caridad. No es gratis mi salud, ni gratis será mi ataúd. Siguen llegando mensajes de nuestros oyentes de distintas partes del globo, tanto de este lado como del otro lado del Quehuay. Nosotros tenemos un bombero apostado ahí, que es el cantinero de la cabecera sur del río Quehuay, pero en Andrés Pérez. Ahora estamos por elegir el puentero más allá en el Quehuay Chico, que es el amigo Brum. Ya nos mandó un mensaje, ya lo checamos, ya lo vamos a mandar al aire. Está la gente de Midland en Paysandú y está la gente que nos proveyó de el refrigerio para la noche de hoy allá en Montevideo. Acá reportándonos desde precisamente del Club Atlético Aguada. Escúchame, no te he mandado ningún material porque todos vienen por Instagram o TikTok y vos creo que me dijiste, si no mal recuerdo, que no tenías esas redes sociales. Que me parece bien. Ser humano que no necesite tanto de redes sociales, es un ser humano más libre. Vamos arriba, vamos que vamos, igual te informás, así que no precisamos. Calculo que en qué momento las borro yo también. Escuchame, Correa, acá está fresquito, bajó la temperatura, está muy lindo, veo las estrellas por fin, después de unos cuantos días que no veía las estrellas, y lo único que escuchaba era el ruido de la lluvia, relámpagos, viento y repiqueteo de pelota, que hace 20 años que lo escucho todos los días. Así que nada, vamos que vamos y arriba. Esperamos reporte de Macondo. Estoy preocupado por la cancha de pádel, la vidriada, la que es la, o es la 3 o la 4 en el mundo. Radio El Empalme Otoñal Rock. Otoñal Rock. Yendo un weekend a lo de Damián, tenía urgencia de hablar con el man. Caminé porque pinche mi van, vi una mina de la que soy fan. Una que sale por el canal Sony, en una serie que está con un pony. Y en mi casa del barrio Marconi, siempre la veo tomándome un Johnny. La saludé pero me choqué, porque el programa era en MTV. Así un... Claro, ahora son las 21:33 de este 21 de marzo de 2024. Lo hubiéramos invitado al amigo Brum de allá del Quehuay Chico a la emisión de antes de ayer, ¿no? ¿Cuándo fue que pasamos al Sabalero? Antes de ayer. Justo ligó que en la emisión de hoy están estos tipos cantando, que son los... ¿Cómo es? El Cuarteto de Nos, no sé si lo conoce usted, amigo. Lo pidió otro veterano de acá de Paysandú, que la gente del Midland, que la gente del Museo Midland de Paysandú, y justo teníamos el disco acá y lo colocamos, ¿no, che? Ya está trabajando Víctor Cabrera en Montevideo. Siguen llegando los mensajes de distintas partes del globo, che. Qué temporal que hubo ayer. Voy a buscar y lo voy a ingresar acá a la PC. El pronóstico que nos dio antes que sucediera nuestro pronosticador oficial, Vilo Púas. Es el tercer temporal que acierta, che. Es increíble. Para mí que cierra la bicicletería y se va de pronosticador para algún canal de Montevideo. No erra una. Fue el que pronosticó, el único que pronosticó en Uruguay el temporal de Paysandú. ¿El año pasado fue? ¿O el otro año? Bueno, ¿cuándo fue? Después, ¿qué más? Pronostica incluso en países vecinos. Con un air de media de plush, que le pintó los labios con rouge. Yo le escupí su t-shirt de Bush, con mi gargajo en la cara de George. Se subió con las chicas a un porch, se pensaba que era un tipo VIP, masticando una papa chip. Cuando empezó a hacer un strip y quedaba solo en sleep, me clavó en el ojo un clip y con tu tumba va a decir RIP. Yendo a la casa de Damián, camino por el que me cuesta tanto llegar. Era happy hour en el cabaret.

a morir de un ataque de pensamiento. Y le grité la cara congelada, otra rubia tarada. Claro, siguen llegando mensajes de distintas partes del globo. Nosotros preguntamos a nuestros amigos de, en distintas partes del departamento cómo estuvo el temporal. Y tengo acá todos los audios que recibimos ayer. Ayer no transmitimos porque fue el tal relajo, que era una ventolera bárbara. De hecho, se destruyeron algunas obras públicas, las calles quedaron bastante afectadas. Estaban feas, pero ahora están peor. Y el que guay se vino para arriba. Ya habló el amigo Borges de acá de Andrés Pérez. Y mire el reporte que recibimos hoy, un nuevo oyente, el amigo Brun del Paso Hondo. Hola, buenas noches, compañero. Pero mire, acá el temporal fue un rato nomás. Un poco de viento y el agua fueron 30 milímetros. Pero según me dijeron los muchachos que sí, que el arroyo está crecido, así que el paso va a estar cortado. Me alegro que ande bien. Bueno, ahora voy a buscar esa dirección, vamos a escuchar la radio entonces. Estamos en contacto, que tenga una buena noche. Claro, con estos informes nosotros ya sabemos que vamos a ir el fin de semana. No sé vos, che, cantinero. Creo que también tenés programado ya. El soviético, che, tiene que mandar algún mensaje, porque dice que dijo la madre que no tiene redes sociales, pero la radio la puede escuchar o no. Digo yo, no sé, vos lo tenés penado, el soviético. Bueno, cualquier cosa, soviético, toda la data sobre los ríos la tenés acá en el empalme. Si tu tío no te quiere llevar, por lo menos seguí la pesquería por la radio. Cuando me dejan, a nadie quise. Jamás en serio, y entonces nunca lloro en los entierros. No pasa nada si no me muevo. Por eso... El cuarteto de Nos ha pedido del amigo Parenteni, pero ya hacemos un giro, Estábamos con el rock uruguayo cuando arrancamos. Hay lindas canciones el rock uruguayo sin despreciar al cuarteto de Nos. Ojos que no ven, corazón que no siente, dijo un ciego cornudo una vez. Y no soy como Jaime Pérez, no me importa nada. Claro, ya que estamos hablando de los ríos, che, el grande y el chico. Mirá esta canción que le hizo esta chiquilina sanducera para el grande. Empalme FM. Una chalana deriva en las curvas del río, qué guay. La orilla le irá mostrando qué rumbo tomar. Brillantina de agua, rompen el roquedal. Río más. Puente de quebracho a ningún lugar. Montecito guacho, sordo de trinar. De agua, rompen el roquedal, corre, corre, y otro río más. Solo por el sol. acariciar. Cerca el río grande donde morirá. Brillantina de agua, rompe en el roquedal. Corre, corre, corre, y otro río más. ¿Será que me enseñe a contar el dolor que lleva dentro? ¿Será que me obliga a escuchar que no va a llegar al mar? Freddy. Preciosa canción, ¿eh? Acá quedamos mejor con el amigo Brum, que nos escucha esta noche por primera vez. Es una sanducera, Ana Prada, Brillantina de Agua. Es una canción ya de varios años para el río Quebuay. Fede. Dani. Javi. El vertedero, no. De aparte se complica la cosa, Lagarto, el vertedero. Así que digo, bueno, el meteorólogo, Ever Vilo, creo que le anda dando bien, Lo que pasa es que él tiene pronóstico sapo. Ese es el tema, pronóstico sapo. La orilla le irá mostrando qué rumbo tomar. Brillantina de agua, rompe en el roquedal. Corre, corre, y otro río más. Claro, el amigo Parenteni quedó colgado con la música del Cuarteto de Nos. Es fanático. Tiene toda la discografía y nosotros lo complacimos con una serie de canciones. Y él nos dio algunos aportes más que están acá. Sí, se va. Buenas noches. Ya leí en el diario hoy que hay uno que se va porque tiene una actividad de solista o algo así. Así que después de 40 años juntos, se queda, para quedar un trío va a quedar. Pero es muy bueno, es muy bueno. Entonces tuvimos bien en pasar esos temas ahí. Lo que pasa que justo entraba a escucharnos el amigo Brum de allá de El Paso Hondo y justo estábamos con este rock medio descuajerengueado del rock uruguayo y pienso yo que al venir de allá, del norte, viene con una cadencia más brasileña, nostálgica. Mire que tenemos música brasileña acá, amigo Bruno. Ahora lo vamos, en un rato vamos a poner. Pero tengo el pronóstico acá, el increíble pronóstico de nuestro pronosticador, valga la redundancia, oficial, Vilo Púa. el único tipo que se adelanta a los temporales. Si será bueno nuestro pronosticador de turno, que estando de licencia anunció el temporal de ayer, ¿no? Otro acierto tenés. ¿Cuánto acierto llevás? Lori y Jeff tienen hilo y... ¿Anunciaste con el temporal? ¿Qué te dije yo ayer? Que estaba demasiado tranquilo, que hasta ahora venía demasiado tranqui. Bueno, ahora no tenemos agua hasta la otra semana. ¿Hasta Semana Santa? Hasta el sábado tenemos agua. ¿Pero Semana Santa llueve o no? No. No llueve en Semana Santa, Víctor Cabrera. Salís, tenés la exclusiva de Radio El Empalme. Lo confirma nuestro preditor de turno oficial que está de licencia. ¿Vos sabías que hay uno que está haciendo tu suplencia? Y anoche se fue a dormir a las 10 de la noche y se perdió el pronóstico. ¡El Nacho Carbonero! ¡Mandale saludo al Nacho Carbonero! No, si es Carbonero no, tiene que cambiar de cuadro. No. Se sacan chispas los pronosticadores del Empalme. Está el titular y está el suplente. Los dos trabajando. No sé de dónde vamos a sacar para pagarle a los dos. Pero bueno, mire, tiene relación con el temporal de ayer esta canción. Mirá, es la única canción que me gusta de estos locos. La única. Mirá, a ver si la sacás. Empalme FM. Y la naturaleza siempre a merced de la polución. Se invierten las estaciones, hace calor en invierno y frío en el verano. Los peces muriendo en los ríos se están extinguiendo especies y animales. Y lo que se planta ahora el tiempo retribuye el mal que el hombre hace. Donde la lluvia caía casi todo el día ya no llueve nada. El sol abrasado rasgando el lecho del río ya sin nada de agua. Cuanto al futuro inseguro será si de norte a sur. La tierra desnuda se asemeja a la luna. ¿Lo que será de este planeta azul? ¿Lo que será de este planeta azul? Cuesta ya casi sin vida, parece que llora un triste lamento en las aguas al ver devastada la fauna y la flora. Es tiempo de pensar en verde y regar la semilla que aún no nació, dejar en paz la Amazona, preservar la vida y estar bien con Dios. Donde la lluvia caía casi todo el día ya no llueve nada. Sol abrasado rasgando el lecho del río ya sin nada de agua. Cuanto al futuro inseguro será si de norte a sur. La tierra desnuda se asemeja a la luna. ¿Lo que será de este planeta azul? ¿Lo que será de este planeta azul? ¿Lo que será de este planeta azul? ¿Vos conocías esta canción, che, Víctor? Es bien rara, porque creo que es del primer trabajo que grabaron estos locos, que después se volvieron humoristas, pero un humorista que no me gustan a mí. ¿Para qué le voy a mentir? Si los encuentro, tomamos un vino, pero me gustó más esta canción, que ya les reitero, creo que es de los 90, está incluida en uno de los primeros trabajos. Planeta Azul, che, nos canta claro, decí el intérprete y el nombre de la canción, que tenía la gente colgada. Tremenda canción para mi gusto. Los peces muriendo en los ríos se están extinguiendo especies. Se adelantaron, ¿no? En el 90, bueno, en el 90 también teníamos al querido Cacho La Bandera. Tenemos oyentes de Tacuarembó, tenemos oyentes de Salto y tenemos oyentes de Artigas hoy. Ah, no crean que ponemos así nomás las canciones como si no supiéramos. Tenemos gente escuchándonos de Tacuarembó, del Valle Edén. Y tenemos gente de Tacuarembó, del Cerro, como es el cortado, el Batoviche. Tocayo, y estás escuchando vos, ahí en Colonia, que justo hiciste una canción para el Cerro Batoví. Los asesores del empalme de la primera época escuchando en la noche de hoy. Está el Tocayo en Colonia y está el Darwin en la costa este, allá por donde el diablo perdió el poncho. ¿Dónde que estabas vos? Yo no conozco esos pagos, che, Darwin. ¿Cómo es la Pedrera? No, ¿cómo es? Más para allá, Punta del Diablo, no, más allá al este. Ya tocando con la Fortaleza, no sé, por ahí. Ya nos dio la programación, ahora la voy a reiterar por si la señora... Elisa de Maldonado quiere ir al este ahora en la Semana Santa, que hay programación, una programación mística que organiza el Darwin ahí con los muchachos músicos de ahí. Todo, no sé si hay electricidad y creo que usan todo batería. Che, y que esta preciosa canción del Tocayo, ¿cuánto hace que no la escuchábamos? Y unas ganas bárbaras de irme a Tacuarembó a ver el Cerro Batoví. Me voy a ver el Batoví, de cerca lo quiero ver. Claro, de cerca lo quiero ver, porque yo lo he visto cuando pasé en el bus, ahí abajo, ¿no? Se ve de lejos. Che, y no es la única canción que siempre pasó en la primera etapa del empalme que pasaba del Tocayo. Estaba esta, que hermosa canción, Batoví, y esta otra que me gusta mucho también, mirá. Sos un día de campo, silencio con nuberías. Empalme FM. Olor al libro viejo, silbido de sauces. Una isla habitada por las últimas liebres y tortugas gigantes de este planeta, de este planeta, de este planeta, de este planeta, de este planeta. Con bicicletas y la noche con sus cañas, pacto con hambre y la muerte que se aguante el humo de las quemas que pasaron por tantas gargantas. El hormiguero oscuro y quieto y tu pie pateándolo. El hormiguero oscuro y quieto y tu pie pateándolo. El hormiguero oscuro y quieto pateando. ¿Cómo anda, tocayo? No, el mate ya está, ya pasó el mate. Ahora ya es hora de vino o la cervecita. Sonará esta música a los amigos del norte del Uruguay, que los tenemos todos reunidos hoy escuchando el empalme en esta edición del 21 de marzo de 2024 a la hora 22:01. Tengo que hacer una pausa acá o dentro un ratito para que quede como siempre la emisión dividida en dos pedazos, el queso y el dulce. Bueno, primero y segundo, y después la subimos a la plataforma Internet Archive. De manera que usted tiene la oportunidad de escuchar la música y escucharse ustedes mismos y al resto de los oyentes con sus mensajes cuando quieran, a demanda. Y bueno, si hay algo interesante para decir, tratamos. Hoy están muy activos nuestros oyentes, sobre todo los asesores, los que estuvieron en la primera época, y hay algunos nuevos también. El que no lo he visto es a Pablinche, vos, Tino. Bueno, el Tino tiene el teléfono en comodato con el hijo, entonces ahora el, creo que el pibe está con el TikTok, ¿no? Y por el otro lado me dice Víctor Cabrera que yo no haga el TikTok que iba a hacer. Yo iba a hacer un TikTok para aumentar la audiencia de la radio, pero me voy a volver loco porque tengo una red social sola y ya no puedo, donde abra dos ni te digo, ¿no, che? Qué cosa, che. Bueno, ¿y la música? ¿Cómo anda, tocayo? No, el mate ya está, ya pasó el mate. Ahora ya es hora de vino o la cervecita. Encontramos estas canciones del tocayo que son de la primera época. Recuerden ustedes que la radio empezó en 2020 con la peste. Llegó la peste y llegó la radio. Y nosotros fuimos buceando, tratando de conocer música, artistas y compositores del Uruguay, ayudados por nuestro viejo conocido, el Darwin. El Darwin nos fue diciendo, mira, escuchaste loco, escuchaste otro. Y nos quedaron las canciones de los amigos. Esto siempre me sonó a Atahualpa, tocayo. Los tipos tienen influencias que a veces un oyente podría reconocer. Yo creo que el tocayo evidentemente sigue la estela de Atahualpa y esos acordes de la guitarra surgen espontáneamente pero increíblemente parecidos a los de aquella canción de Atahualpa, como era la de La Pampa. Incluso el tono de la guitarra es muy, muy, muy parecido. tenemos que escuchar un día a Atahualpa y hablar de él. ¿Vos qué decís, Tino? Che, el Tino está compartiendo, tiene el teléfono incomodato. Está el amigo Parenteni, que hoy nos sugirió al Cuarteto de Nos. Está, a ver, voy a checar acá. Nosotros empezamos más desorganizado de lo habitual, porque en realidad queríamos retrotraernos a ver qué pasó con la tormenta de ayer. Y tenemos al Víctor, que está allá en la Guada, en pleno partido femenino, partido de básquetbol. El Tino está con el teléfono compartido. Está la gente de Midland en el museo, que nos contó en la emisión pasada que no salió el proyecto de convertir la estación de Paysandú en museo del tren. Está el amigo Brum allá pasando el Quehuaychico en la zona de nuestros abuelos. Está el otro Víctor acá en el taller. ¿Hasta qué hora trabajás vos, che, Víctor? Tenés que aflojar, si no te va a volver rico muy rápido. Está el negro Raúl, está la señora Silvia. Está, mirá, está Pablín, sí, con el está preparando el refrigerio. A esta hora lo prepara siempre. Mirá, tras Cordillera está nuestro querido amigo Leonardo en la Bahía de Concepción, mirando el Pacífico, che, Darwin. No creas que sos el único mirando el mar. Está el gurú en alguna parte de Sudamérica. Está Juanma, el amigo del Darwin. Está el paisano llegando a Paysandú, me dice acá. Está la gente del service. Si usted tiene problema con los celulares, nosotros siempre tenemos problemas con todo, pero con los celulares también. Tienen el service acá en Macondo, que se llama Enacoré, que es tremenda gente lo que sabe sobre los celulares. Está la señora Elisa en Maldonado, está Daniel en Rivera, me olvidé nombrarlo, sí, tiene razón, dije que estaba la gente de Tacuarembó, Salto y Artigas, y me olvidé de Rivera, tenemos el norte completo hoy. Está el amigo Martín en Paysandú, está el ingeniero eléctrico de estudio Daniel Facha, ya le dije el Darwin, el Nacho, que es el que hace la parte del pronóstico. Está el Bosco en Paysandú, está el Pollo acá, está el cantinero de la cantina sur del río Quenguay, está el Tocayo en Colonia, está Ernesto Guevara Lynch, asesor del Empalme desde los comienzos, está el Lagarto Desconocido, no, perdón, el Lagarto del Vertedero, está Gavilán y está el Diario. Son los que puedo nombrar ahora. Y para escuchar esta canción, el Darwin Elizondo buscó los sonidos de la naturaleza. Leland Dreams. Darwin Elizondo. Empalme FM, buena música desde los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Momento estuvimos la data del proceso creativo por el que Darwin llega a escribir estas estrofas, a concluir, a grabar estos sonidos. Pero el que tuvo más impacto fue aquel experimento que hizo el Darwin, ¿te acordás? En el 2021 para Manzar Fiera. La gente no creía, che. Lo pusimos acá, creo que es este el que tengo acá. Y vos sabés que vos ponés esta música que va a sonar ahora. Y las mascotas quedan como encantadas y la gente empieza a soñar, a divagar, a transformarse, sin fumar nada, ¿eh? Perciben. Thank you. día lo vamos a escuchar completo, pero más sobre la madrugada, cosa que después se vayan ya a descansar. Che, música de los uruguayos.